va a comenzar el sábado 3 de diciembre en lo que es el barrio Lucas Arias, y vamos a estar comenzando con talleres, ya sea talleres de comunicación, de música, de artes plásticas, de teatro, de salud, varios talleres. Tenemos 8 talleristas que van a estar al frente de esos talleres. Va a durar 3 sábados, el sábado 3, el 10 y el 17 estaríamos cerrando lo que es la escuela de campaña en este barrio, que lo que se pretende es comenzar con el barrio Lucas Arias y después seguir a otras zonas. Uh-huh. Sería nuestra primera experiencia esta, la que comenzaría el 3, ¿no es cierto? Y el objetivo sería una intervención comunitaria,